Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros luego de estos 2 meses de para dar inicio a la temporada 14 de Paraíso Infernal. Retomamos con más fuerza nuestro programa para juntos disfrutar del buen rock. Para esta oportunidad, y como es ya una característica, disfrutaremos de grupos clásicos y aquellos que se están iniciando de diversos estilos y subgéneros del rock. Vamos a programar temas nuevos y clásicos, todo ello y más en este, el programa 1 de la temporada 14 de Paraíso Infernal. Bien, no agregamos nada más, damos paso, como siempre, a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de forma inmediata el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, vamos a iniciar el programa de hoy con rock español, con una agrupación formada en el año 2020 en la ciudad de Madrid, integrada por Lois Alfonso y Pablo Seoane en guitarras y Santo Iglesias en voces. Me refiero a Super Black. Ellos están trabajando actualmente en su primer disco de estudio, luego de editar varios singles. Disco en el que han tenido la colaboración de Dani Mourinho en bajo y Suso Barcárcel en batería. Nosotros, a la espera de este nuevo material, vamos a escuchar un adelanto con el tema Sin un Porqué. Y luego seguimos con una agrupación de folk metal formada en el año 1995 en la localidad de Helsinki, Finlandia, Ensiferum, banda que este mes específicamente, el sábado 24, va a estar presentándose en el Teatro Cariola en nuestro país. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Petri Lindros en guitarra y voces guturales, Markus Toivonen en guitarra y coros, Sami Hinka en bajo y voz, Jane Parvanin en batería y Pekka Mortin en teclados y voz. Esta banda cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su última producción, Talasic, del año 2020, disco que vienen a presentar a nuestro país y del cual vamos a escuchar hoy el tema Andrómeda. Vamos entonces a iniciar este programa de la temporada 14, el primero de la temporada 14, con rock en español, con la banda madridista Super Black y su tema Sin un Porqué, un adelanto de lo que será el disco en el que están trabajando, y luego el folk rock finlandés de Ensiferum, que pronto estará en nuestro país dando a conocer su último disco del 2020, Talasic, del cual hoy vamos a escuchar el tema Andrómeda. Su Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a disfrutar de un tema de la banda estadounidense de rock Hailstorm, agrupación formada en 1998 en la localidad de Red Lion, Pensilvania, integrada por Elizabeth Liz Hale en voz principal, segunda guitarra y teglados, RJ Hale en batería, percusión y voz secundaria, Joe Hottinger en primera guitarra y voz secundaria y Josh Smith en bajo, teclados y voz secundaria. Ellos cuentan con 5 discos de estudio, el último lanzado el 6 de mayo del año 2022, titulado Back from the Dead, del cual vamos a escuchar hoy el tema que da nombre a este disco, Back from the Dead. Y luego vamos a programar a una banda clásica y un tema clásico. Me refiero en este caso a Eagles, banda de country y hard rock formada en el año 1971 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y que se separaron en el año 2016 por la muerte de uno de sus miembros fundadores, el vocalista Glenn Frey. Sin embargo, algunos de los miembros con otros nuevos integrantes han vuelto a tocar bajo el nombre de Eagles. Esta banda cuenta con 7 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar su tema más clásico, y la verdad un clásico a nivel mundial, Hotel California, incluido en el disco del mismo nombre del año 1976, grabado con la siguiente formación: Don Felder en guitarra acústica y eléctrica, voz; Glenn Frey, guitarra sintetizadora, piano, clavinete, voz; Don Henley en batería, percusión, sintetizadores y voz; Randy Meisner en bajo, guitarra acústica y voz; y Joe Walsh en guitarra eléctrica, acústica, teclados, piano, órgano, sintetizador y voz. Entonces vamos con este segundo bloque del programa número 1 de la temporada 14 de Paraíso Infernal, primero con un tema nuevo propiedad de Hailstorm, de su disco Back from the Dead, lanzado al mercado en mayo del año 2022. Disfrutamos del tema que lleva nombre del disco, Back from the Dead, y luego vamos a escuchar un clásico de clásicos, Hotel California, que es parte del disco del mismo nombre del año 1976, que no pierde su vigencia, de los maestros de Eagles. Disfrútenlos. Dark coming in. just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar un tema nuevo que pertenece a un disco cuyo lanzamiento está programado para el 7 de octubre de este año. Me refiero a Digital Noise Alliance, último trabajo de la clásica banda Quarternate, formada en 1980 en Seattle, Washington, Estados Unidos, para muchos los pioneros del rock progresivo. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Todd LaTorre en voz, Michael Wilton en guitarra y voces, Eddie Jackson en bajo y voces y Scott Rockenfield en batería, percusión y teclados. Y como indicábamos, este 7 de octubre tienen planeado el lanzamiento de su último disco, Digital Noise Alliance, del cual vamos a escuchar un adelanto aquí en Paraíso Infernal con el tema Forest, una balada que pertenece a este nuevo material. Y luego seguimos con una banda que ya puede ser considerada como un clásico dentro del grunge, Pearl Jam, banda formada también en Seattle, Estados Unidos, en el año 1990, que, ojo, se formó con integrantes de dos bandas, Mother Love Bone y Temple of the Dog, Eddie Bender en voz, guitarra, armónica y ukelele, Mike McCready en guitarra, líder y coro, Stone Gossard en guitarra rítmica y coros, Jeff Amen en bajo y coros, Matt Cameron en batería, Boom Gaspar en teclados y Josh Klinghoffer en guitarra rítmica, teclados y coros. Es la formación de esta agrupación. Ellos a la fecha cuentan con 11 discos de estudio, pero hoy vamos a escuchar algo de su primer disco, su álbum debut, Ten, lanzado al mercado un 27 de agosto de 1991. Nosotros vamos a programar el día de hoy el tema Alive. Vamos entonces a continuación a escuchar lo nuevo de una banda histórica, Quarterize, un adelanto de su nuevo disco Digital Noise Alliance, que será lanzado al mercado en octubre de este año. De este disco vamos a escuchar el tema Forest, una balada que pertenece a este nuevo material de Quarterize. Y luego vamos a escuchar una banda clásica dentro del grunge, Pearl Jam, de su primer disco de estudio titulado Ten de 1991. Vamos a disfrutar del tema Alive.

seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a seguir con nuevo material, porque el 14 de octubre se espera el lanzamiento del LP Pawns and Kings, séptimo trabajo de estudio de la banda Alter Bridge, agrupación de hard rock y metal alternativo formada en el año 2004 en Orlando, Florida, Estados Unidos. La banda, integrada en la actualidad por Miles Kennedy en voz, Mark Tremonti en la guitarra, Brian Marshall en bajo y Scott Phillip en la batería, trabajó arduamente para crear 10 nuevas canciones que incluye este trabajo, entre ellos la canción que da nombre al disco, Pawns and Kings, tema que vamos a escuchar a continuación programado en este programa de Paraíso Infernal. Y luego vamos a escuchar un tema de una joya, un disco que este año 2022 cumple 30 años desde su lanzamiento sin perder para nada la vigencia. Me refiero a Appetite for Destruction, álbum que fue lanzado al mercado el 21 de julio del año 1987 por la banda de hard rock formada en 1985 oriunda de Hollywood en la zona Sunset Strip alrededor de Santa Mónica en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Me refiero a los grandes de Guns N' Roses. Este disco alcanzó un éxito masivo en todo el mundo. De hecho, es el álbum debut más vendido en toda la historia de la música. Este trabajo tiene una serie de temas memorables, algunos más conocidos que otros. Nosotros ya hemos escuchado temas de este trabajo y en esta oportunidad lo vamos a recordar con el tema Paradise City. Vamos entonces a disfrutar primero de lo nuevo de Alter Bridge. Ellos en el mes de octubre lanzan al mercado su nuevo LP, pero como es tradición escuchamos un adelanto aquí en Paraíso Infernal con el tema Pawns and Kings, incluido en este nuevo disco que lleva el mismo nombre del tema. Y luego celebramos los 35 años de un discazo, Appetite for Destruction de Guns N' Roses, disfrutando de uno de los temas clásicos de este disco, Paradise City. Tear down the walls and show your courage as you heed the call, embarking on the journey yet to come. There is no time to waste, the wretched and the heartless. Take your future if you let, there will be. We'll be right back. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy con una agrupación formada en 1989 en Gotemburgo, Suecia, exponente del denominado death metal melódico. Me refiero a Dark Tranquility, agrupación que en la actualidad está compuesta por Michael Sten en voz y guitarra, Johan Reinholz y Christopher Amond en guitarras y Martin Brandstrom en teclados. Esta agrupación cuenta con 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de sus discos más exitosos, Proyector, de 1999, con la canción Free Card. Y luego seguimos con rock europeo, con pan rock sueco, con la banda No Fun At All, agrupación fundada en 1991 en la localidad de Skinskaterberg, cuyo nombre es una mezcla entre el título de uno de los temas de los Sex Pistols, la canción No Fun, canción que es original de la banda Los Stuck, y el grupo hardcore Sick of It All. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Ingemar Jansson en voz, Cajal Ramsten en batería, Michael Danielson y Frederick Eriksson en guitarras y Stefan Brad en bajo, contando en la actualidad con 8 discos de estudio. Sin embargo, se encuentran afinando detalles para el lanzamiento de un nuevo material titulado Seven Wave, del cual vamos a escuchar un adelanto, el tema Is Not a Problem. Vamos entonces a disfrutar de rock europeo con dos bandas representantes de distintos estilos, pero ambas provenientes de Suecia. Primero, el death metal melódico de Dark Tranquility y su tema Free Card del disco Projector de 1999, y luego lo nuevo de la banda de punk rock No Fun At All de su disco, que debería salir al mercado en los próximos meses, Seven Wave. Escuchamos el tema Is Not a Problem. bien, hemos llegado ya al final del programa de hoy, el primero de la temporada 14. Iniciamos como siempre este programa a puro pulso con la idea de disfrutar del buen rock y esta no será la excepción. Vamos a despedirnos escuchando un tema del disco Demolition, 14º álbum de estudio de la banda de heavy metal, una de las más grandes, de las más importantes en este estilo, Judas Priest, lanzado al mercado en el año 2001 y que significó la segunda y última producción de estudio con el cantante Tip Ripper Owens. De este disco, donde además participan Gleb Tipton y K.K. Dowin en guitarras eléctricas y Ian Hill en bajo y Scott Travis en batería, vamos a escuchar el tema Machine Man. Y vamos a cerrar con otra banda clásica en el heavy metal, con quizás menos reconocimiento que otras, pero que se ha mantenido vigente desde su creación allá en 1982 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Me refiero a Wasp, agrupación liderada por Blackie Lawless, el único miembro original de Wasp. Esta agrupación cuenta con 16 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo del disco The Last Command, lanzado al mercado en 1985 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Blind in Texas. Entonces, gente, comenzamos a cerrar este capítulo de Paraíso Infernal con dos bandas clásicas. Primero, escuchamos a los maestros de Judas Priest de su disco Demolition del año 2001. Disfrutamos de la canción Machine Man y luego la mítica banda Wasp. De su disco de 1985, The Last Command, disfrutamos de la canción Blind Texas. Con esta nos despedimos, gente. Esperamos que todos ustedes estén muy bien. Estamos muy felices de volver con Paraíso Infernal en esta, la temporada número 14. Y, por supuesto, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.